Un país que está constantemente destruyéndose no tiene futuro. Va a estar marcada fundamentalmente por una recesión de la economía mundial. Yo hablo del autoritarismo hasta nuestros días. Radio UNAM. Radio UNAM. Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentan Tiempo de Análisis. Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas. No se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada. Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión. Un espacio radiofónico donde con tu voz construyes el debate. Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. En mayo de 2002, el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, presentó en la Biblioteca de México, José Vasconcelos, el Programa Nacional Hacia un País de Lectores, el cual incluía acciones puntuales enfocadas al fortalecimiento y modernización de las bibliotecas públicas. En dicha presentación se contó con la presencia del empresario Bill Gates, quien por medio de una videoconferencia anunció que a través de su fundación Gates y del proyecto Global Libraries realizaría el donativo de cerca de 30 millones de dólares para dotar de computadoras, soporte técnico y capacitación al personal de las bibliotecas públicas, así como la donación en especie de la empresa Microsoft México por otros casi 10 millones de dólares en programas de software donados para los módulos de servicios digitales. El Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas, en tanto paquete tecnológico, contenía además de lo anterior un programa de formación en el uso de las tecnologías de información y comunicación para los bibliotecarios. Para garantizar el aprovechamiento de estos recursos, la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes estableció el Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en comunidades de bajos ingresos, brindándoles acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. En el año de 2005, fueron equipadas 2.700 bibliotecas de la Red Nacional. Para la evaluación del programa, se desarrolló el proyecto de evaluación, el cual estuvo a cargo de un equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que tuvo como objetivo general evaluar hasta dónde la digitalización de los servicios bibliotecarios facilita, interrumpe y/o transforma las funciones de las bibliotecas. Sin embargo, por los tiempos de la evaluación, que coincidieron con los del equipamiento, se terminó evaluando el propio proceso de equipamiento más que los impactos. Los resultados emanados de dicho proyecto fueron un nuevo proyecto de trabajo denominado Tecnologías de Información y Comunicación para Bibliotecas Ubicadas en Localidades de Extrema Pobreza. Dos libros. El primero de ellos, Acceso Tecnológico, una reinterpretación de la Biblioteca Pública Mexicana, y el segundo libro, Computadoras e Internet en la Biblioteca Pública Mexicana, que tiene como propósito analizar la manera en la cual bibliotecas y computadoras pueden establecer una relación simbiótica que contribuya a la legitimación de las TIC entre los habitantes de las comunidades donde se encuentran ubicadas las bibliotecas. ¿Qué sigue? Un nuevo proyecto de investigación-acción en el que se pretende analizar hasta dónde el programa sigue funcionando. En un segundo momento, y para proponer un cambio de sustentabilidad del programa, se diseñará un modelo en el que las computadoras de las bibliotecas trasciendan los usos escolares. Para ello se trabajará en una metodología que acerque la oferta de conocimientos del Internet e incluso del software de las computadoras a las necesidades de información, administración y de conocimientos que tienen las empresas rurales. Hoy, en Tiempo de Análisis, computadoras e Internet en espacios públicos. Buenas noches, les saluda Alejandro Labrador y estamos transmitiendo en vivo a través de del 860 en amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la da sin costo 01800-505-2688. Recuerde que puede permanecer en contacto con nosotros vía correo electrónico en tiempodeanálisis@hotmail.com. Esta noche en Tiempo de Análisis, Computadoras e Internet en Espacios Públicos, contamos con la presencia de las investigadoras del Instituto de Investigaciones Sociales y también profesoras de nuestra facultad, Rebeca de Gortari. Buenas bienvenida. Noches. Gracias. María Josefa Santos, bienvenida, María Buenas Josefa. Buenas noches. Así como con el ingeniero Jorge Hernández. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Bueno, para nosotros es muy grato la presencia de ustedes, es muy grata la presencia de ustedes, porque justo aproximadamente hace poco más de una semana tuvimos la ocasión en la facultad de hacer una presentación del libro Computadoras e Internet en la Biblioteca Pública Mexicana. Y contamos con la presencia de dos tecnólogos, estuvo también Raúl Trejo del Arbre. Y fue muy importante esa presentación porque pues prácticamente es un tema en extremo bien tratado en el texto. Como ya se mencionó en la cápsula, se hizo una evaluación del acceso a servicios digitales en bibliotecas públicas, un programa de la administración anterior. Y bueno, hay un trabajo ahí etnográfico muy importante, también sociológico, respecto a diversos temas, ¿no? Cómo reducir la brecha digital en la era de la sociedad del conocimiento y la información, cómo aprovechar esta tecnología en los espacios de las bibliotecas públicas, sobre todo en zonas de alta marginalidad. Y bueno, pues esos trabajos que ya en la cápsula se mencionaron aluden a el asunto de que más que nada se había evaluado el equipamiento y muy poco los impactos. Entonces, de entrada yo quisiera preguntarle a Rebeca, en este caso, que nos platique un poco la experiencia que tuvimos con esta investigación y qué se espera de lo que viene, sobre todo pensando en la cápsula informativa, ¿no? Bueno, la experiencia de investigación fue muy rica porque formamos un equipo, la doctora Santos fue la coordinadora, yo fui la corresponsable, formamos un equipo muy multidisciplinario donde había actuarios, antropólogos, sociólogos, politólogos y actuarios. Eso fue muy importante. Por otro lado, porque tuvimos la oportunidad de interactuar con Conaculta, con el equipo de Conaculta que se encargó del equipamiento. Entonces, no llegamos al impacto, efectivamente, como lo mencionaron hace rato, pero no porque todavía era muy pronto, pero en el transcurso que participamos en el equipamiento, lo que fue muy importante es que pudimos tener esta interacción con el equipo que estaba llevando a cabo el equipamiento y pudimos tener algunas intervenciones importantes en cómo se debería llevar a cabo este equipamiento. Incluso se mencionó en la cápsula que a raíz de esta experiencia práctica que tuvimos en el proyecto, que fue un proyecto de investigación acción de alguna manera, se convirtió más bien en un proyecto de investigación acción, se derivó este proyecto de 10 comunidades en zonas marginadas, donde se seleccionaron a 10 jóvenes que actuaron como traductores tecnológicos para ver cómo se podía acercar las computadoras, cómo se podían socializar lo que hay en Internet, la oferta de conocimientos que hay en Internet y el software, precisamente a los habitantes de estas 10 comunidades. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que hemos estado pensando? Bueno, por un lado nos interesaría ver, ahora sí, qué impacto están teniendo estas computadoras prácticamente son ya casi 6 años. Son 6 años exactamente de que se instalaron las primeras computadoras. Ahí ya podríamos ver impactos. Y el otro asunto que nos llama mucho la atención es, hemos estado trabajando sobre empresas rurales ya desde hace tiempo y hemos visto que les hace falta toda una serie de herramientas para comercializar, para las cosechas, para poner sus productos al día, una serie de cosas. Entonces hemos visto que esta posibilidad de que las bibliotecas como espacios públicos ya no solamente sean vistos como bibliotecas escolares, uh-huh, sino que se amplíen al resto de la población, y en ese sentido estamos trabajando en un proyecto que vamos a aplicar en algunas, vamos a aplicar en algunas comunidades, para tratar precisamente de ofertar estos conocimientos y este software a las empresas rurales. Muy bien. María Josefa, una parte de los comentarios que se hicieron en la presentación y que están planteados en el texto, es esta diferencia entre el uso de las tecnologías de comunicación e información, las famosas TIC, y su apropiación. Eso es parte importantísima de esto que mencionaba Rebeca. ¿Qué nos podías decir al respecto? Híjole. Pues sí, efectivamente, lo podríamos ver incluso desde la misma organización de cómo se eligió al equipo de evaluación, ¿no? Nosotros, el expertise que nosotras teníamos, a pesar de ser sociólogas y antropólogas, bueno, Rebeca socióloga y yo antropóloga, era que nos dedicábamos a hacer trabajos sobre lo que es la apropiación de la tecnología y la transferencia de la tecnología. Más que la apropiación, lo que habíamos trabajado más es el asunto de la transferencia de la tecnología. Y ahí sí, una de las cosas que hemos visto a lo largo de todos nuestros trabajos de investigación, que generalmente habían sido de empresas, y por eso queremos ligarlo ahora con empresas rurales, es cómo se desarrollan capacidades tecnológicas. La apropiación pasa por las capacidades tecnológicas de quienes están usando la tecnología, sea este un obrero en una empresa o en una fábrica, o sea el niño que va a la biblioteca y está usando la computadora. Sí hay una diferencia muy grande, pero a nosotros además lo que nos interesaba es que se apropiaran de alguna manera de la tecnología, pensando en qué es significativo para ellos. Una apropiación que fuera más allá de saber usar el Word, o de saber usar el Excel, o de saber usar el PowerPoint, no sé, sino buscar usos significativos de la tecnología para los distintos usuarios que se podrían acercar a las computadoras de las bibliotecas, ¿sí? No solamente, bueno, una de las ideas que teníamos o que tenemos es que eso además trascendiera los usuarios tradicionales de la biblioteca, que son estos niñitos que van a hacer la tarea y que son hasta cuando mucho estudiantes de prepa, en lo mejor de los casos, pero normalmente con lo que salió en las encuestas eran que mayoritariamente eran de secundaria. Sí, entonces, esa era, que además pueden tener más capacidades tecnológicas, pues, pero que la usan para hacer la tarea y ya, ¿no? Claro. Y ahí lo importante era que las computadoras se usaran no solamente, incluso entre estos usuarios, no solamente para hacer tareas, sino también para comunicarse, que es algo más importante para los chavos de prepa y de secundaria que el hacer la tarea, ¿sí? Y ahí fue un problema fuerte que encontramos en la evaluación. A pesar de que la capacitación se les decía a los bibliotecarios que las computadoras eran para todos los usos y todos los usuarios, se limitaban mucho a los usos de la biblioteca, ¿no? Que es el espacio donde están finalmente las computadoras, ¿sí? Entonces, lo que hacían era usarlas solamente para las tareas, no tanto para la comunicación, no tanto para ver correos electrónicos, para búsquedas de información que no tuvieran que ver con la escuela incluso, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros encontramos en esta evaluación. Y por eso después el programa de traductores tecnológicos, ¿no? El programa que le llamamos alta marginación entre uh-huh. los del equipo, ¿no? ¿Cómo hacer para pensar en usos que sean socialmente significativos para uh-huh. aquellos usuarios no tradicionales de la biblioteca? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, un poco por ahí iría. Muy bien. Jorge Hernández, sí. También nosotros escuchamos, pensando en estos traductores que prácticamente se convierten en elementos que aleccionan al bibliotecario o lo mismo al usuario, y puede tener tres usos la computadora o dos, por lo menos respecto al acervo que tiene una biblioteca, al uso de los paquetes que tiene la biblioteca, pero también internet. Aquí, por ejemplo, es muy importante esta relación, ¿no? Respecto a la forma de apropiación de la tecnología. ¿Tú cómo ves esto? Totalmente. La biblioteca, su naturaleza es ser un centro de información. Sí. que al ponerle computadoras e internet, pues realmente es una inclusión natural de otro medio más para obtener información y para obtener comunicación de los que ya tenía la biblioteca. Entonces, fue un centro donde fue una adopción natural la que encontramos. Al principio, efectivamente, una serie de usuarios que ya iban a la biblioteca, es decir, los niños de primaria y secundaria que lo utilizan, y en algunos casos, sobre todo en las comunidades marginales donde se hizo la evaluación, empezaron a llevar a sus papás y empezabas a ver un nuevo tipo de usuario de biblioteca que la existencia de la tecnología lo hacía que la oferta de la biblioteca se volviera atractiva también a ese individuo, básicamente. Muy bien, perfecto. Si les parece, vamos a mandar una pausa y recordamos los teléfonos 55 36 89 89 y la da sin costo 01 800 505 2688, correo electrónico tiempodeanálisis@hotmail.com. ¡Hey, tú! Sí, tú. ¿Vives aquí? ¿Sabes cuántos como tú hay en México? ¿A qué se dedican? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Y cómo son? A partir del 31 de mayo del 2010, más de 100,000 mexicanos contarán a más de 100 millones de personas que viven en nuestro país. En México todos contamos. Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. Rebeca de Gortari y María Josefa Santos nos hacen llegar 4 ejemplares del libro coordinado por ambas investigadoras. Computadoras e Internet en la Biblioteca Pública Mexicana. Redefinición del espacio cultural. Los 2 primeros radioescuchas que se comuniquen a nuestros teléfonos 55 36 89 89 y la da sin costo 01 800 5 05 26 88. Así como los 2 primeros que nos envíen un correo electrónico a tiempodeanálisis@hotmail.com podrán llevarse un ejemplar de esta publicación. Tiempo de Análisis. Espacio político y cultura en movimiento. Vamos con Andrea Navarro, quien dará lectura a las llamadas que nos ha hecho nuestro amable auditorio. Buenas noches, Fernando Nanzan nos comenta que dice Sergio Ramos que si queremos formar lectores esto debe venir en la formación básica. Asimismo nos pregunta que si las bibliotecas están hechas para estudiar y no para divertirse, que si se ha perdido esto. También nos comunicó con nosotros Gabriel Díaz del Chalco, Estado de México, y nos felicita porque las computadoras en espacio libre es un gran tema y los felicita por sus comentarios. Bueno, muy bien, pues ahí están algunas preguntas importantes. Entre otras, ¿cuál puede ser, sobre todo en nuestras bibliotecas? Bueno, estoy pensando en nuestras bibliotecas en la universidad, que muchas de ellas ya están bastante equipadas, por decirlo así. Y definitivamente, la biblioteca pública es un espacio que, además de ser un espacio de aprendizaje y de estudio, pues es un espacio lúdico donde la gente puede ir también a entretenerse, a leer, independientemente de la edad o del... o del grupo social al que pertenezca, y es algo en lo que claramente pues las computadoras también han sido muy útiles. Inclusive un papel nuevo que adoptan gracias a estas tecnologías de información y comunicación es que son nuevos centros de comunicación, por ejemplo, con el gran fenómeno de migración que tiene nuestro país con sus familias del otro lado, ¿no? Entonces tienen una oportunidad de tener una vía de comunicación adicional, que es un rol que antes la biblioteca no jugaba, que jugaba una oficina de telégrafos o jugaba una caseta telefónica, y hoy es un servicio más que se adhiere a estos centros. Es decir, Rebeca, que pueden acudir más miembros de una familia, siendo espacios públicos, pues con sus hijos, incluso independientemente del grado académico en el que estén. ¿Tú cómo ves esto? Vería esto, pero además yo creo que quitándoles este signo de escolar, que es lo que siempre han tenido las bibliotecas, porque un poco nos apareció en las encuestas de que en el momento en que la gente deja de estudiar, deja de ir a la biblioteca. Entonces, lo que puede posibilitar el que lleguen las computadoras a las bibliotecas es que se abra a otros segmentos de la población y tengan otros servicios, además de la lectura solamente en los libros, ¿no? Ahí hay estas posibilidades, como mencionaba Jorge, para los migrantes, para diferentes tipos de edad, para chatear, para utilizar el correo electrónico, para oír música incluso, porque además están dotadas de audífonos para oír. Entonces hay que verlas ya como espacios lúdicos diferentes de lo que son estos templos sagrados del saber, ¿no? De alguna manera. Muy bien, pues es diverso, ¿no? Uh-huh. María. Sí, es diverso. Yo quiero referirme a la segunda llamada telefónica y que nos decía que las computadoras están en espacios libres. Ojalá. Ojalá, porque libres en el sentido de que no cobraban, eso sí era libre, sí, pero lo que encontramos a lo largo de la evaluación, y quizás porque la hicimos al mismo tiempo que el equipamiento, ¿no? Que eso fue una cosa bien interesante, porque si bien no nos permitió ver impactos, sí nos permitió revirar el programa. Y como equipo evaluador, no sé cómo se haya sentido Rebeca, pero yo me sentía súper responsable de lo que decíamos, porque cada cosa que decíamos se retomaba después, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte, ¿no? Pero espacios libres, libres, no eran. O sea, esta parte de los usos escolares, de la búsqueda de información, de cómo se maneja la biblioteca, trascendía a los módulos de servicios digitales, que era donde se ubicaban las computadoras. Habría que verlo ahorita, 6 años después de equipadas. A lo mejor ya pasó al revés, ¿no? Que las computadoras, los usos lúdicos y de comunicación y de un montón de cosas que tienen las computadoras están trascendiendo al espacio de las bibliotecas. No lo sabemos, no hemos hecho una evaluación. Eso es lo que pensamos podríamos hacer ahora, ¿no? Pero hasta ahorita lo que había, bueno, hasta el momento que evaluamos, que fue de 2006, que dejamos, lo que había pasado es al revés, justo que los usos de la biblioteca habían trascendido al módulo, y se entiende porque pues estaban recién creados y demás, ¿no? Tenemos ejemplos de bibliotecarios que, por más que en el programa, en la capacitación, se les decía que todos los usuarios, si no leía el niño el libro, no lo dejaban usar la computadora. Se les ponía cuota. Ajá. sí, ¿no? Entonces, bueno, creo que algo muy importante que comentó María José es la investigación, más allá de ser un proceso aislado de la dirección del proyecto, se volvió un proceso completamente vinculado a la dirección del proyecto, en el que se cambiaron reglas por resultados que arrojó la investigación, se cambiaron las características del equipamiento que se adquiría por los resultados de la evaluación, porque habían cosas que uno no podía identificar. Por ejemplo, hoy en día pocos usamos un disco floppy de 3 1/4. Claro. Pocas veces ya lo vemos en la computadora, pero en una comunidad marginada donde la gente no tiene más que los 3 o 5 pesos que cuesta ese disco, pues es la mejor opción para tener tu información. Entonces, es información muy valiosa que, si este proceso de investigación no hubiera acompañado al desarrollo del proyecto, nunca lo hubiéramos identificado y hubiera pasado por alto de la ejecución del proyecto. Muy bien. Bueno, yo recientemente, y lo platicaba en el comentario del libro, he leído un pequeño artículo de un antropólogo, Arturo Escobar, ¿tú lo ubicas? Sí, sí, que trabaja con... Y muy interesante vi esto porque, bueno, estamos en el plano de las bibliotecas públicas, del uso de internet y la computadora en las bibliotecas, pero él hacía un continuo entre el uso de las tecnologías de comunicación e información y la cultura en donde se implementan estos equipos, se usan, se apropia la gente de estos equipos. Y decía él que a la larga, en bibliotecas, en hospitales, etcétera, el usuario se convierte en un experto más diestro que el propio diseñador. Si hay una buena inducción, en este caso, que es una parte importante del libro, del traductor. Pues mira, más que el usuario, yo diría que el diseñador, yo diría que del propio bibliotecario que le estaba enseñando. ¿Sí? Era evidente que los chavos que estaban usando las computadoras eran mucho más hábiles que el bibliotecario y que el encargado del módulo, ¿no? Por un montón de problemas, entre ellos por la rotación de personal, ¿no? Ya los teníamos formados, ¿verdad, Jorge? Sus 6 cursos y ya los cambiaban, ¿no? Entonces, nosotros lo veíamos como una oportunidad, decíamos, bueno, estamos formando más gente para la comunidad. Claro. Hay más personas que saben usar las computadoras, pero para el programa era desastroso porque había que volver a empezar, ¿no? Que era muy interesante porque el bibliotecario adquiría una habilidad que no tenía antes y su valor en el mercado de la comunidad cambiaba y entonces encontraba un mejor trabajo. Sí. Claro. Entonces, alguna vez fue un proceso también de crecimiento del rol del bibliotecario dentro de las comunidades. Muy bien. Y que también era un problema porque uno de los problemas que tienen las bibliotecas públicas en el país es la rotación de los bibliotecarios, porque cada 2 años cambian las presidencias municipales y hay un cambio de bibliotecarios. Entonces, eso es un problema que, digamos, nosotros no lo vimos en los cursos de capacitación, uh-huh. pero si se extienden, digamos, estas capacidades, pero para la biblioteca no es lo más adecuado, ¿no? Entonces ahí puede haber problemas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando fuimos a España a ver qué pasaba con las bibliotecas? Antes de iniciar el proyecto estuvimos, Rebeca y yo, como buenas investigadoras. Todavía ni teníamos presupuesto ni nada. Fuimos a ver bibliotecas en el mundo. Entonces, que cada lado que íbamos, visitábamos las bibliotecas. Cuando les decíamos a los bibliotecarios españoles que qué pasaba con la rotación del personal, pues no tiene ninguna rotación. Aquí no hay ninguna rotación. Dice aquí, ¿de qué habla? Si ya tenemos una plaza bibliotecaria, no la vamos a dejar, ¿no? Claro. Y para nosotros era como el gran problema superar la rotación del personal, porque efectivamente cada 3 años que se cambia el presidente municipal, pues hay un bibliotecario nuevo, que puede ser un premio o un castigo, ¿no? Dependiendo del grado de marginación de la comunidad. Si es muy, si es altamente marginada, es un premio, porque el sueldo del bibliotecario sí es importante. Pero reduce los logros informativos que ya se pudieron haber tenido. Que ya se pudieron haber avanzado en el momento, efectivamente, que ese es un problema. Bueno, y esa es una relación entre nuestras estructuras sociales, políticas, con el uso y la apropiación de la tecnología, ¿no? Esa parte es muy importante. Ahora, ustedes en el caso de la UNAM, digo porque es muy amplio la investigación, claro, pero ¿en qué estado se encuentran los servicios bibliotecarios en la UNAM, que es una institución muy importante? Yo creo que hay interés en el público para que ustedes den una opinión respecto a nuestros servicios bibliotecarios. Pues yo creo que dependen los lugares. Yo creo que en los institutos hay diferencia entre los institutos y las facultades, hay que decirlo. Sigue habiendo una diferencia muy importante entre institutos y facultades. Entonces, en los institutos, bueno, cada investigador tiene su computadora y entonces tiene acceso a todas las bases de datos, todo lo que nos puede ofrecer la UNAM, todo lo que compra la UNAM de revistas digitales, etcétera. ¿Qué pasa en las facultades? Bueno, y está la biblioteca, una biblioteca que está a disposición de los investigadores, bueno, y de todo público. Bueno, ¿qué pasa en las facultades? Los profesores no todos tienen, estoy hablando de los de tiempo completo, no todos tienen una computadora, no todos tienen acceso a esto. Y las bibliotecas de las facultades también depende en qué área nos estamos encontrando. Claro. Las áreas de científicas son las que están mejor, mucho más equipadas. Nuestras áreas de ciencias sociales, hay también diferencias, hay mejores bibliotecas que otras, entonces creo que ahí todavía falta porque no solamente basta con equipar, hay que precisamente hacerlo, socializar, inducir a que se utilicen todos estos servicios. Y ya no hablemos del Colegio de Ciencias y Humanidades, bueno, y la Escuela Nacional Preparatoria. Eso ya no lo mencioné, es otro boleto. Pero sí hay diferencias, definitivamente en la universidad hay clases de alguna manera, ¿no? Suena horrible, pero así es. Yo estaba pensando en esto porque recientemente un profesor me dijo que en vez de la lógica de las fotocopias, que bueno, siguen siendo muy importantes, o las antologías impresas, con la infraestructura con la que cuenta la universidad, en términos públicos, los profesores podrían hacer, algunos de ellos al menos, su blog y poder inducir a los muchachos a la investigación y a la búsqueda en internet o en los acervos de la biblioteca, la búsqueda de su información para sus clases. ¿Esto sería factible? Y yo te voy a decir cómo le hago yo. Yo les doy un CD con todas las lecturas digitalizadas y algunas cosas se las dejo buscar en internet. Como que voy, pero pues sé, por ejemplo, que Raúl Trejo, que es súper amante de las tecnologías y demás, eso se dedica, sí tiene todo en un blog y los chavos participan y demás, ¿no? Pero sí sería factible en el caso de que los estudiantes pues cambiaran, ¿verdad? Porque tampoco es... No es fácil. Hoy, es una anécdota muy chiquita, pues hoy uno de los estudiantes tenían que leer dos cosas. Y había una que no se veía bien, simplemente no la leyeron. Ni siquiera fueron a la biblioteca. Está la referencia en el programa. No la leyeron. Y así fue, ¿no? Entonces, todavía como que somos, a lo mejor los maestros tenemos también la culpa de ser como paternalistas o maternalistas y les damos todo, ¿no? Pero esa es la única manera de garantizar hasta ahorita que las lecturas ocurran, porque si no, pues no ocurren. Claro. Entonces, yo no les doy fotocopias, yo les doy un CD, pero se las doy completitas desde la primera hasta la última. Lo que hay ahora es una iniciativa, eso sí hay que decirlo, no, todavía está apenas por empezar, sí. que suena interesante, vamos a ver cómo funciona. Hay una iniciativa de la DGB conectada con el posgrado, entonces a cada profesor nos enviaron ya una clave donde nos van a dar una aula virtual. Entonces primero nos van a capacitar para que en el aula virtual podamos tener conferencias vía internet y podamos precisamente intercambiar bibliografía y PDFs y toda una serie de cosas. Pero es un intento, pero nuevamente es otra vez para los posgrados. Sí. Okay. Entonces ahí es otra vez la diferencia. Yo creo que tendríamos que empezar desde abajo. Desde abajo. Porque cuando lleguen estos muchachos ya tendrían que estar manejando toda una serie. Entonces tendríamos que empezar, como tú dices, desde los adolescentes de la prepa y CCH. Efectivamente. Y que aparte son habilísimos. Yo creo que con ellos no habría mucho problema si los metemos en este asunto, ¿no? Estas generaciones han nacido y han crecido en este ambiente. Exactamente. Nosotros lo tuvimos que aprender. Y por eso nos asombra tanto. A ellos les asombra menos. No obstante, tú hablabas, por ejemplo, de la parte lúdica muy importante en posibles espacios abiertos. Pero ahora yo no sé si compartan ustedes la opinión. Observo en algunos estudiantes una mayor capacidad para clasificar la información. Que esto no ocurría muy al principio, en algunos. Y un uso, por ejemplo, del chat o de la búsqueda de información en internet de más calidad, poco a poco. Yo no sé si esto ocurre o de la cantidad de usuarios, que básicamente son jóvenes en el país, del internet y las computadoras, básicamente es una parte de parafernalia de la tecnología, en donde básicamente es la parte lúdica, que es importante, también hay que ver como lúdico la investigación, el aprendizaje, pero se usa más que nada para diversión, o hay una tendencia a una utilización sistemática y provechosa para el aprendizaje de la tecnología. Yo creo que la tendencia efectivamente es hacia el uso provechoso de esas tecnologías, y que la brecha ahorita está un poquito al revés. El maestro está pensando en la página web cuando el alumno ya está pensando en el blog. El maestro pasa al blog cuando ellos están tuiteando y están en Facebook y están en todas las demás aplicaciones. Entonces, poco a poco creo que tendrá que ir llegando a un uso razonable esas tecnologías, y como ya lo traen inmerso en la cultura, pues estas nuevas generaciones seguramente será una adopción más sencilla. Y ahora la brecha será que el profesor pueda hablar ese mismo idioma, el mismo idioma. Sí. Y ese mismo tipo de herramientas consistentemente con los alumnos, ¿no? Además, esto es provechoso, entre comillas, ¿no? Porque uno puede decir el chat, ¿no? No sirve para nada. No, sí sirve. No sirve, no es provechoso. Incluso para hacer trabajos en grupo. Los trabajos en grupo ya se plantean de manera distinta, ¿sí? Ya no tienen que estar todos los niños reunidos o los jóvenes reunidos en una casa. Ya lo pueden hacer vía chat y se mandan las presentaciones. Ya están en otro, efectivamente, como dice Jorge, ya están en otro nivel. Y en términos productivos, porque yo escuché el proyecto de investigación de una tesis sobre el chat, en donde los temas son que es otro tipo de intersubjetividad, no es la relación cara a cara, el anonimato otros permite códigos. Otro tipo de interacciones, y que es una parte de exploración sociológica y antropológica nueva. Claro, completamente. ¿No? Sí, en el caso, por ejemplo, de empresas americanas, y hay chavos que su decisión de trabajar o no trabajar en una empresa es, ¿tienes un chat abierto o no? Porque no estoy dispuesto a estar, sería como tanto como estar en una oficina sin un teléfono. No pienso estar incomunicado. Que todavía en México tal vez no lleguemos a eso, pero no estamos tan lejos. ¿Algún otro comentario antes de ir a una pausa? Sí. Itinerario político en movimiento. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a través del Departamento de Difusión, te invita esta semana a ver la serie de televisión del Mirador Universitario México, Políticas de Cohesión Social, Éxitos y Fracasos, con la mesa Desigualdad y Pobreza, un problema estructural. Miércoles 17 de marzo, 9 horas. Canal 22 y EDUSAT. Cine debate, medio ambiente, neoliberalismo y resistencia social con la película Walmart, el alto costo de los precios bajos. Martes 16 de marzo, 13 horas. Sala Fernando Benítez. Conferencia. Los matrimonios homosexuales, prejuicio o aceptación. Martes 16 de marzo, 18 horas. Sala Lucio Mendieta y Núñez. Presentación del libro Crecer o Descrecer, de Raúl Olmedo Carranza, donde también se llevará a cabo la mesa redonda El Descrecimiento, Vía para un Desarrollo Sustentable. Jueves 18 de marzo, 9 horas. Sala de Consejo Técnico, Edificio G, Planta Baja. Presentación del libro Historia Mínima de Corea, coordinado por José Luis León. Jueves 18 de marzo, 11 horas. Sala Lucio Mendieta y Núñez. Presentación del libro La Vuelta de España al Corazón de Europa y su Acelerada Modernización, de Francisco Dávila Aldaz. Jueves 18 de marzo, 18 horas. Sala Lucio Mendieta y Núñez. El viernes 12 de marzo a las 13 horas, Cineclub Políticas, ciclo de rock en el cine, Metrópolis, de Fritz Lang, en la Sala Lucio Mendieta y Núñez. Si usted desea recibir vía electrónica el itinerario político en movimiento, escríbanos a tiempodeanálisis@hotmail.com. Itinerario político en movimiento. Bueno, vamos con Andrea Navarro, quien dará lectura a las llamadas que nos ha hecho nuestro amable auditorio. La señora Sara Leticia, de vía Messenger, nos comenta que el tema es excelente y en lo personal cree que es importante, ya que motiva a las personas de la tercera edad en el uso de la computadora, ya que ellos son los que realmente conocen la utilidad de una biblioteca y de esta podrán atraer a las nuevas generaciones para visitarlas. También José Manuel nos tiene unos comentarios directamente para la doctora María Josefa acerca de el nivel de la marginalidad que ostentan las comunidades que eligieron, que si puede ahondar en eso, asimismo como qué tanto ayuda a la existencia de la televisión dentro de las comunidades elegidas. También de Azcapotzalco, Cuitláhuac Rivas nos comenta que Bill Gates se reúne con gente como Rockefeller y Ted Turner para ver de qué manera eliminan el 90% de la población humana, según reporta el London Times. Es hora de despertar, Bill Gates es un genocida. Gabriela García, de la Ciudad de México, nos pregunta que si habrá acciones para actualizar los equipos de una vez ya obsoletos. Asimismo, el arquitecto Aldanza nos comenta que las bibliotecas deberían de estar en los espacios públicos, como parques, plazas, etcétera, al alcance realmente de todos. La pregunta es muy clara. El grado de marginalidad. Grado de marginalidad. Bueno, jugamos con dos cosas aquí. El grado de marginación de las comunidades, que se saca de acuerdo a un índice que tiene calculado el INEGI, pero que además tuvieran bibliotecas. ¿Sí? Porque había comunidades que eran mucho, que eran, tenían un grado de marginación muy alto, pues, pero que no tenían bibliotecas, entonces no se podía instalar ahí ninguna computadora, pues no había ni bibliotecas. Lo que sí se hizo es bibliotecas de comunidades muy marginadas, que no tenían luz ni tenían posibilidades, ahí sí se llevaron las computadoras, se les puso la luz, se les apoyó, y bueno, Jorge nos puede decir más del asunto del programa de alta marginación, lo coordinó. Sí, las comunidades que se eligieron, de hecho se eligieron tanto con una mezcla de indicadores de INEGI como del propio estado, porque a veces los datos de INEGI están un poquito fuera de tiempo, es un censo que se hace cada 10 años, se refrenda cada 5, y el estado tenía mucha mayor sensibilidad. Entonces, a través de las coordinaciones estatales de bibliotecas, nos ayudaron a seleccionar zonas donde hubiera mucha marginación, pero sí hubiera infraestructura suficiente para montar el programa, ¿no? Si no había energía eléctrica en toda la comunidad, pues no era viable. Con respecto a la parte de la renovación del equipamiento, que era otra pregunta que nos hacían, desde que se establece el programa, se celebran acuerdos del gobierno federal con los gobiernos de los estados para que estos se hagan responsables de la renovación del equipamiento cada 6 años. Entonces, una de las partes interesantes precisamente de la siguiente etapa de evaluación, que me imagino era el Instituto de Inversiones Sociales, será si esa renovación se está dando en tiempo y forma, si esos acuerdos que se establecieron se están cumpliendo, y que en muchos casos no lo será, y en otros casos encontraremos un programa mucho más crecido del programa Semilla que fue dejado, ¿no? Que es parte de lo que también la evaluación arrojó. Yo puedo decir algo de los viejitos, de las personas de la tercera edad, perdón. Yo creo que además de lo que mencionaba nuestra radioescucha, las personas de la tercera edad tienen un papel muy importante en la promoción de las computadoras. Porque nosotros encontramos que había tan importantes como los usuarios mismos, eran aquellas personas que apoyaban el proyecto. Encontramos muchas personas de tercera edad que a lo mejor no eran usuarios de la computadora, pero que sí apoyaban el uso de estas computadoras para sus nietos, para sus hijos mayores. Incluso hasta se les pensaban, bueno, pues a lo mejor a nosotros también podemos hacer algo con ellas, ¿sí? Pero estas personas que normalmente están muy legitimadas dentro de las comunidades, las personas de tercera edad, el que apoyen este tipo de programas es vital para que el programa siga marchando, ¿no? Entonces, eso quería yo decir en cuanto a la... Quisieras agregar... Yo quisiera hacer una reflexión muy rápida y una pregunta, que a lo mejor va más allá del tema expreso del uso de internet y computadoras en la Biblioteca Pública Mexicana. El año pasado, rápidamente, así no les hago muy largo el cuento, yo escuché en la universidad una conferencia de Carlos Slim interesantísima sobre la historia de la tecnología, y planteaba una cuestión desde mi punto de vista muy importante, estemos o no de acuerdo con lo que él ahí mencionó. Él decía que en este marco de crisis, de recesión mundial, crisis financiera, lo que puede ofrecer la tecnología a nivel mundial, las tecnologías de comunicación e información, aparte de elevar la capacidad productiva para producir bienes, son los servicios. Entonces, él hablaba de la brecha digital en el sentido de que si hay mayor empleo en los próximos años en nuestro país, quien llega a volver a tener un empleo y lo perdió ahora, va a trabajar en otra cosa. Y que se requiere una capacitación, no solo de los jóvenes, sino de las personas, no de la tercera edad quizá, pero sí que están en capacidad de tener un empleo, el tener esta capacitación en las tecnologías para cualquier trabajo, para cualquier actividad, sea una actividad productiva, pero básicamente en los servicios. ¿Ustedes qué opinan de esto? De hecho, de alguna manera creo que lo vimos durante las visitas, evaluaciones que hicimos del programa, y era que, y no nada más para la industria de servicios, sino en general como una herramienta de capacitación en bibliotecas públicas. El proyecto lo ligamos con un consejo que se llama el Consejo Nacional para la Educación en la Vida y el Trabajo, que depende del INEA, y tú podías tomar una formación, por ejemplo, en contabilidad básica. Tú podías tomar una formación en cambio de balatas. Podías tomar, había un curso que se llamaba Tu casa, mi trabajo, para la gente del servicio doméstico. Entonces, precisamente era un portal para que la gente pudiera, desde su biblioteca pública, obtener una certificación de que tenía una capacidad adicional, y eso es irse pues valorando más en el mercado. Entonces, definitivamente es una forma de acercar esas fuentes de capacitación a comunidades donde no existe ninguna otra. Inclusive, muy importante, a través de DGESCA se hizo a través del CEPA cómputo de DGESCA, uh-huh. Se instaló en todas las computadoras del programa, y tú podías tomar los cursos ahí y simplemente pagar tu certificación para tener certificado de habilidades tecnológicas básicas. Muy bien. Rebeca, ¿quisieras agregar algo? Yo quisiera solamente dos pequeños puntos. Bueno, en el asunto este de cómo llegaron las computadoras a México, a mí me parece que de donde hayan llegado fue una ventana de oportunidad que se tuvo precisamente para que se dotara de computadoras al país. Entonces, una vez que tuvimos ese equipo, lo que teníamos que hacer es aprovechar ese equipo y ubicarlo en el mejor lugar posible. Por eso se pensó que las bibliotecas públicas, que es un lugar, un espacio público para la población en general, que son espacios en principio, entre comillas, neutros, pero bueno, que tienen que ver con donde puede ir toda la población. Yo creo que esa es una de las grandes cosas que tiene un programa como esto, y así hemos tenido muchos en México. Entonces me parece que por ahí habría que ver. Y por otro lado, pensar en otros espacios, sí existen los CCDs y otros espacios donde a lo mejor la gente puede acceder, ¿no? Lo que pasa es que las bibliotecas tienen esta posibilidad de que son espacios abiertos, son gratuitos y que están, protegidos por la parte municipal está con Aculta, etcétera. Entonces eso le da otra legitimidad diferente de la que pueden tener otros espacios, ¿no? Sería todo. Muy bien, Rebeca. Andrea Navarro, vamos contigo. Bueno, hay más llamadas. Tenemos todavía pendiente la mención de los ganadores de las cuatro publicaciones. ¿Te damos la palabra? Sí, claro. Erika Rueda nos mandó un comentario vía electrónica. Ella fue, por lo que entiendo, una participante de este proyecto y dice que fue una cosa muy fructífera y la investigación ha dado muy buenos resultados y ha sido una gran aportación. También Manuel Murguía Díaz, de la ciudad de Nezahualcóyotl, felicita el programa, siempre nos escucha, muchas gracias, y también él considera que el actual régimen ha relegado este tipo de temas. Nadie los ha revalorado realmente, y igual que la señora Berta Alicia, considera que el gobierno de Fox y de los empresarios ha sido nada más con el objetivo de buscar beneficios económicos. Asimismo, ya tenemos a los cuatro ganadores de las publicaciones. El primero es Sergio Ananza, Isaac Meneses, Luis René Delgado y Cuauhtémoc Ochoa. Muy bien. Muy bien, bueno, pues qué interesante. Ahí tenemos los ganadores. Y bueno, vamos a ir concluyendo. Contaríamos con minuto y medio, un poquito menos de dos minutos. Van sacando algunas conclusiones de esta charla. Y ahí sí a lo mejor me adelanté al principio, ¿qué viene? No solo desde el punto de vista de la investigación, claro, sino desde el punto de vista de las expectativas en el país, de nuestras bibliotecas y del uso de las tecnologías de comunicación e información. ¿Cuáles son las expectativas? ¿De plano están muy, muy oscuras o cuáles serían, y para vencer las brechas, entre una situación de marginalidad? Creo que las políticas públicas han cambiado, creo que investigaciones como estas se han retomado precisamente para la toma de nuevas decisiones y nuevos programas, y creo que hay muchos programas, tanto del gobierno como de organizaciones públicas no gubernamentales, que están retomando este tipo de iniciativas y que van por buen camino, que efectivamente han tenido un impasse en el último par de años. La situación económica no ha sido un gran aliciente para invertir en este tipo de proyectos, pero que esperemos se retomen en el corto plazo. Tenemos tiempo todavía para quizá otra ronda. ¿Qué vendría, Rebeca? ¿Qué vendría? Yo creo que este tipo de proyectos, como el de las bibliotecas, habría que consolidarlos. Yo creo que es lo que le hace falta a este proyecto, ¿no? Habría que consolidarlo y ver realmente cómo está funcionando este apoyo con las autoridades municipales. Hace un poco visité una biblioteca en el estado de Tlaxcala y me decían que, por ejemplo, lo que están haciendo para poner al día las computadoras y arreglarlas y demás es entre los vecinos. Entonces ahí, de todos modos, tal parece que sí se está apropiando la comunidad de las bibliotecas y se están haciendo cargo de ellas, son parte de su comunidad. Entonces habría que ver que este tipo de proyectos, de alguna manera, las comunidades los están tomando como suyos. Uh-huh. Y seguir fomentando este tipo de proyectos, porque las tecnologías van a seguir avanzando, aunque el apoyo público y privado no se ve mucho, ¿verdad? Es decir, me refiero sobre todo por la amortización de las tecnologías que son a un año, efectivamente, son dos años cuando uh-huh. mucho, ¿no? Pero parece ser que las comunidades, por lo menos esta que yo vi, está tratando de que no se les vaya, digamos, estas tecnologías, sino que puedan seguirlas aprovechando. Entonces, esa podría ser una posibilidad y que estaba planteado de alguna manera en el proyecto. Uh-huh. María Josefa. Pues mira, Alejandro, primero yo creo que te voy a tener que contradecir un poquito. A ver. A lo largo de la evaluación sí encontramos, no sabemos cómo está ahorita porque hace mucho que no evaluamos, pero sí hemos encontrado, incluso en bibliotecas que visitamos recientemente, que no hay las 3, 6 o 12 computadoras que daba el programa, sino que hay 8 o que hay 12. Digo, perdón, 9, o que hay un número que no estaba contemplado en el programa porque el gobierno del estado puso otras tantas computadoras uh-huh. para las bibliotecas. Por otro lado, yo creo que en el asunto de lo que sigue, lo que hay que hacer, y que un poco lo decía Rebeca, es legitimar el programa al interior de las comunidades. ¿Y cómo legitimarlo? Bueno, yo creo que primero desarrollando capacidades tecnológicas entre los distintos y posibles usuarios, desde los adultos mayores hasta las amas de casa o la gente que trabaja en el campo, o aquellos empresarios rurales, que es lo que nos interesa ver ahora, pero también tratando de organizar a las comunidades en torno a lo que a lo que ocurre en las bibliotecas y a lo que ocurre con las computadoras, ¿no? Entonces, buscándole usos que realmente sean importantes para la gente de las comunidades, es como vamos a desarrollar capacidades tecnológicas. Uno se pone a aprender las cosas cuando son importantes para tu vida, cuando te significan algo. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que hay que empezar a hacer y que, por desgracia, no está sistematizado. Depende de la iniciativa del bibliotecario o del encargado del módulo en turno, ¿no? Y entonces, o de la apropiación que tenía la comunidad de la biblioteca, ¿no? Porque en el caso de la comunidad que cita Rebeca y en otras muchas que encontramos en la evaluación, había comunidades donde la biblioteca era un agente importante. Entonces, pues ahí era mucho más fácil legitimar las computadoras y que la gente se interesara por aprender y demás. Y había otras donde los bibliotecarios eran verdaderos promotores, o había otras en donde adultos mayores o personas muy legitimadas dentro de la comunidad les importaban las bibliotecas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que sigue. Quizás, pues sí, también hace falta equipo, por supuesto, hace falta renovarlo. Muchos gobiernos gobiernos de estados están comprometidos con eso, pero además lo que necesitamos es que la gente se apropie de estos espacios, porque es la única manera, ¿eh? Cuando se descomponía la computadora venían y reclamaban, a ver porque está descompuesta y a ver cómo la van a arreglar, y sí, y reclaman a sus autoridades, y entonces es como se toman acciones. Si no, pues de nada sirve, ¿sí? Hay un continuum, ¿no? Entre el uso, apropiación y el espacio cultural, digamos, de cada comunidad. De cada comunidad, exacto. ¿Quisieran agregar algo más? Pues nada más, agradecerle, digo yo, a Marijose, a Rebeca, que la investigación que hicieron realmente fue un elemento esencial para este programa. Fue una herramienta de viraje excelente. Creo que la gente de la Fundación, la gente de Conaculta, estuvo en todo momento muy agradecido, y que ojalá se siga viendo esa colaboración por parte de la UNAM con el gobierno en una forma tan, tan simbiótica, que nos permite pues hacer mejores programas para el apoyo de toda la población. Bueno, y una mención que no quiero dejar de hacer, y que fue del profesor Raúl Trejo del Arbre, que es el resultado, un texto sistemático, colectivo, que no es fácil ver textos colectivos que tengan una coherencia, una lógica. Ningún artículo sobra, ni ninguno falta. Entonces, nos costó mucho. Y costó muchísimo, sí. Entonces, pues yo también quiero felicitarlos a ustedes y a los colaboradores que no están presentes aquí por esta excepcional investigación. Pues sí, tenemos un minuto. Yo nada más quiero agradecer a pues tanto a Erika como a Gabriel, como a Elías, como a todos los que... A Jimena, a Francisco, que fue uno de nuestros traductores tecnológicos, ajá, ¿sí? Y porque realmente hicieron un muy buen trabajo todos ellos. Más la gente que teníamos en la unidad de estudios de opinión de la UDESO, Ivonne Angulo, que nos coordinó toda la parte estadística. Realmente por eso se salió muy bien el trabajo, porque sumamos capacidades. Y el traductor, ya lo mencionaste, Francisco Ávila, uno de los traductores, ex estudiante, egresado de la facultad. Muy bien, sí, justamente. También Erika y Gabriel, ¿no? Son egresados de la facultad. Sí, también. Sí. A todos ellos una felicitación. Agradecemos la presencia de Rebeca, María Josefa, así como de Jorge. Gracias por sintonizarnos, y recuerde que tenemos una cita el próximo miércoles a las 8 de la noche por el 860 de amplitud modulada en Radio UNAM. Le informamos que en el programa de la próxima semana se abordará el tema de Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Por favor, dirija sus comentarios a la siguiente dirección de correo electrónico, tiempodeanálisis@hotmail.com. Estuvo en los controles técnicos el señor Humberto Sánchez Castrejón, muchas gracias. Grabación y montaje, Miguel Ángel Ferrini. Coordinación, Consuelo Dávila. Producción a cargo de Andrea Navarro. y Marco Antonio Lopátegui. Se despide de ustedes Alejandro Labrador Sánchez. Buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiempo de Análisis. Mundo nuevo. Oír al mundo de nuevo. Oír al mundo de nuevo. Radio UNAM. 8.